La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 23 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hasta el 26 de octubre se llevará a cabo la Escuela de Pensamiento Descolonial en la Biblioteca Nacional. La FILBEN tomará los espacios de la Plaza Bolívar del 8 al 18 de noviembre. Primer Festival de Guitarra se hará en honor al maestro Leopoldo Igarza. Seminario sobre Poder Popular y Política Económica se toma los espacios del Centro Cultural La Ceiba. INAMED pronostica lluvias con ráfagas de viento por otras 48 horas. Segundo Congreso Venezolano de Mujeres debatirá el papel femenino en la construcción de la patria. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, participó el día de ayer en la primera jornada de reflexión de la tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial celebrado en la Sala Juan Bautista Plaza del Foro Libertador de la Avenida Panteón en Caracas. Todos sabemos cómo se llama o se llamó el marinero español que desde la pista gritó tierra, pero ninguno de nosotros sabemos cómo se llamó el indígena que desde tierra mirando al mar gritó canoa, que es el vocablo más cercano a barco. Seguimos teniendo una deuda, la colonia está viva y durante el tiempo ha adquirido formas más sofisticadas para imponerse. Diríamos hoy que la colonia viene viajando en carabelas digitales. Los barcos de hoy navegan por el ciberespacio, con su espada y con su cruz, y están logrando parcialmente su cometido. La maquinaria colonial les pone apellido a esos que van al norte. Los llaman migrantes ilegales, que así como debemos reivindicar al indio que desde la costa miró al mar y gritó canoa, también tenemos que reivindicar el que los primeros migrantes ilegales fueron los que vinieron en esos tres barcos a colonizar. Hasta el 26 de este mes se llevará a cabo los foros de la Tercera Escuela de Pensamiento Descolonial en la Sala Juan Bautista de la Biblioteca Nacional, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Pueden revisar la programación en la página de Facebook Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial. Cultura al Día. La obra Oscuro de Noche sigue en temporada hasta el 4 de noviembre. Las funciones son de jueves a domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Las entradas tienen un valor de 30 bolívares soberanos y pueden adquirirse en las taquillas del teatro antes de cada función. Vayan al teatro y disfruten de Oscuro de Noche. Somos cultura. El próximo 28 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de Caracas, la Orquesta Filarmónica Nacional realizará el concierto de clausura del primer Festival de Guitarra Leopoldo Igarza. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Recuerda que en los diversos espacios del casco histórico de Caracas serán escenario para la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, que será del 8 al 18 de noviembre. Faltan 16 días. Para más información puedes visitar la página www.filben.senal.gob.ve. Son las 12:06. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que hace 3 años tuvo el honor de recibir en el Panteón Nacional los restos simbólicos de la tropera más destacada del Ejército Libertador, Juana Ramírez la Avanzadora, mujer aguerrida que derrotó a Monteverde en Maturín, estado Monagas. En su batería de mujeres, ¡Viva Juana!, exaltó el primer mandatario nacional. Nacionales. Este lunes, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del partido, Tania Díaz, informó que ya fueron elegidas las delegadas que participarán en el segundo Congreso Venezolano de Mujeres del 24 al 27 de octubre, donde se debatirán temas que incorporen a la mujer en la construcción de la patria. Ya se escogieron las delegadas en todos los municipios del país que van a formar parte del Congreso de las Mujeres en Venezuela. Este congreso tiene lugar los días 24, 25, 26 y 27 de este mes. Vamos a estar reunidas en plenaria debatiendo los temas que incorporan específicamente a la mujer en esta tarea de construcción de la patria. Asimismo, la vicepresidenta de Propaganda y Comunicación del PSUV, Tania Díaz, denunció que actores de sabotaje se han infiltrado en las empresas públicas para dañar el funcionamiento de los servicios públicos y desestabilizar el plan de recuperación económica emprendido por el Ejecutivo Nacional. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, alertar a nuestra militancia, a la vanguardia de la Revolución Bolivariana, y alertar también a todo el pueblo venezolano sobre planes desestabilizadores que están en este momento atacando específicamente a los servicios públicos. Hay actores de sabotaje, hay actores de la desestabilización que se han infiltrado en las empresas públicas, que se están metiendo criminalmente en centros sustanciales de funcionamiento de los servicios públicos para hacer pasar penurias a la población. Nosotros hemos dicho hoy desde la Dirección Nacional del Partido a toda la vanguardia que hay que hacer un despliegue de alerta. Nuestros mecanismos de organización popular están ya aceitados, ya todo el mundo sabe cuál es el lugar que le corresponde. Nosotros tenemos toda la estructura de base del partido ahora cohesionada a través de las redes de articulación y acción sociopolítica. Es el momento de ponernos en acción para hacer la alerta temprana, para detectar dónde están los focos de desestabilización y para que juntas y juntos confrontemos este y otros obstáculos que sabemos el enemigo está poniendo para que no llegue a feliz término el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha lanzado nuestra revolución. 12:10. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, anunció a través de su cuenta en Twitter que la onda tropical que atraviesa el Mar Caribe ocasionará gran nubosidad con lluvias dispersas, principalmente en horas de la tarde, en casi todo el territorio nacional. El mal tiempo perseguirá por otras 48 horas, acompañado de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Asimismo, se les recuerda a la población tomar sus previsiones y alertar a Protección Civil ante cualquier emergencia. Noticias del Alba. En Colombia, las y los maestros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, marcharán este martes contra la política del presidente Iván Duque. Telesur nos detalla. Sigue el paro de profesores agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Marcharán este martes contra el gobierno de Iván Duque por considerar que sus políticas en materia de educación no mejoran en ningún caso la calidad de la enseñanza, mucho menos atienden las reivindicaciones que está exigiendo el sector. El paro tiene como objetivo principal exigir cumplimiento puntual de los acuerdos que ya han sido suscritos en el año 2017. Los estudiantes de las universidades públicas que están en paro por déficit financiero institucional se unirán a esta convocatoria. Cultura al día. El próximo sábado 27 de octubre a las 8:30 de la mañana se llevará a cabo en el Centro Cultural La Ceiba, ubicado en San Agustín del Sur, el seminario Poder Popular y Política Económica, organizado por la página web 15 y último, el colectivo Surgentes y la cooperativa Unidos San Agustín Convive. Ya para comentarnos sobre esta actividad, le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Ellos son Antonio González Plisman, activista defensor de los derechos humanos, forma parte de la cooperativa Unidos San Agustín Convive y organizador del seminario. También está en su compañía Luis Salas Rodríguez, profesor universitario, sociólogo con estudios en economía, fue vicepresidente de Economía Popular y actualmente dirige la página web 15 y último. También es uno de los ponentes que se presentará en el seminario. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Luis Salas Rodríguez. ¿Cuáles son los temas que abordarán en el seminario Poder Popular y Política Económica? Bueno, saludos a todos y a todas. Esta es una iniciativa que surgió de los compañeros de San Agustín y conversaron con nosotros, con los que hacemos vía en torno a 15 y último. Y la idea era como hacer un encuentro que reuniera a diversos exponentes de la economía comunal, la economía popular, para mostrar justamente cuáles son la existencia de experiencias exitosas en materia económica, que en el medio de la crisis que estamos viviendo y de la guerra económica que estamos padeciendo, llevando a cabo iniciativas tanto desde el punto de vista productivo como también de la comercialización, bastante interesante, porque parten, no solamente han demostrado ser sostenibles y productivas y todo esto, sino que además parten de criterios distinto al sálvese quien pueda, que pareciera ser buena parte de las iniciativas que están ahorita, sino bueno, de tratar de salir adelante y de encarar la crisis sin aplastar al otro, y más bien en el marco de una economía solidaria, inclusiva, etcétera. Entonces nosotros pensamos que en el marco de todo lo que ha venido ocurriendo, esas iniciativas han quedado un poco invisibilizadas y la idea era darle como vocerías, pues, y que se encontraran y más allá también de mostrar, también articular, pues articular a partir de diversas iniciativas que se vienen siendo muchas veces de manera aislada, aunque son exitosas, pues. Ese es más o menos como el planteamiento originalmente de los compañeros y que nosotros como página decidimos apoyar, pues. Y lo van a llevar a cabo este sábado. Este sábado en San Agustín. Muy bien. Bueno, también le damos la palabra a Antonio González Plisman. ¿Cuáles son los objetivos que se plantearán a partir de esta iniciativa? Mira, nosotros queremos discutir desde el poder popular, desde las organizaciones que tienen trabajos territoriales, muchas de ellas con trabajo económico territorial, ¿no? Queremos discutir la política económica nacional por dos razones fundamentales. La primera es que el debate del poder popular en cómo se afronta la crisis guerra económica ha quedado un poco relegado, ¿no? Vemos que hay negociaciones económicas, hay grandes líneas económicas en donde el Estado es un protagonista y el sector empresarial nacional es otro protagonista y la inversión extranjera es otro protagonista, pero el poder popular, que digamos es la savia de este proceso político, no está en la mesa de negociación y no está formando parte de la transformación de esta crisis guerra económica, ¿no? Entonces, te decía que tenemos objetivos dobles. Por un lado, queremos visibilizar lo que el poder popular tiene para decir en materia de política económica nacional, algunas veces con un discurso claro, otras veces con su propia experiencia, pero que está ahí. Y también en términos autocríticos hacia el lado del poder popular, pues muchas veces el poder popular no logra articular propuestas gruesas en materia de política nacional, ¿no? Se queda confinado en muchas ocasiones a lo local, ¿no? Entonces ahí el seminario plantea, diagnostica, digamos, esa doble situación. Por una parte, en el alto gobierno hay una invisibilización del protagonismo popular en la transformación de la crisis y guerra económica, y por otra parte el movimiento popular le ha faltado garra para poder conjugar sus planteamientos de cara a líneas gruesas, ¿no? Y aunque eso es así, hay campos concretos en donde no es así, y campos importantes vinculados con la producción campesina, por ejemplo, o con pequeños y medianos productores de hortalizas, o con empresas comunales de producción agrícola también, ¿no? Ahí hay fortalezas, hay líneas concretas de política nacional que deben ser visibilizadas, reconocidas, mostradas y debatidas, ¿no? Entonces, un poco a partir de ese diagnóstico, nosotros nos planteamos un seminario que, primero, que ponga sobre la mesa que la transformación de la crisis guerra económica no puede significar una abdicación del socialismo, ¿no? El socialismo es nuestro horizonte estratégico y no debe salir de la mesa por más difícil que sea la situación. Por supuesto. Y por otra parte, que el protagonismo del pueblo en la transformación de la crisis no solo es un objetivo, digamos, no solo es que el pueblo tiene, es la esencia, el pueblo pobre organizado es la esencia de este proceso político, y cualquier solución sin ese protagonismo pues tiene una pata o dos patas flojas, sino que además las experiencias concretas productivas y económicas en ese campo dicen que hay un germen y una potencia que está anticipando la utopía de alguna manera, ¿no? Como decía Luis, hay momentos de sálvese quien pueda, que son lógicas de egoístas de competencia, y hay experiencias, núcleos concretos, comunales, experiencias comunalizadas, que están demostrando que los intercambios solidarios, la producción con lógicas solidarias, la articulación campo-ciudad, es posible, está dando resultados, está permitiéndole a la gente comprar más barato. O sea, la gente que se organiza de manera cooperativa y logra esas articulaciones está comprando efectivamente más barato y está generando su organización popular. Entonces queremos mostrarlo, ¿no? Son logros. Bueno, son palabras de Antonio González Plisman. Hoy están de visita acá en nuestro programa Cultura al Día Antonio González Plisman, activista, defensor de derechos humanos. Forma parte de la cooperativa Unidos San Agustín Convive y es organizador de este seminario. También nos acompaña Luis Salas Rodríguez, profesor universitario, sociólogo con estudios en economía. Fue vicepresidente de Economía Popular y actualmente dirige la página web 15 y Último. También es uno de los ponentes que se presentará en este seminario. Luis, ¿cuál es el día sábado presentarás tu ponencia? Cuéntanos un poco sobre el tema que vas a exponer. ¿Qué es la política económica de izquierda? O sea, ahí vamos a... O sea, como comentaba Antonio, ¿verdad? Parte o la idea original no es solamente discutir cuáles son las iniciativas particulares o territoriales, locales, etcétera, que vienen dándose, que todas aquellas muy importantes, sino la posibilidad de articular discursos que tengan carácter nacional. Es decir, que si bien la economía comunal o la economía popular puede entenderse como un subsector, ¿no? o que viene de o que está muy muy atado a localidades específicas, ¿no? Comunas específicas, no por eso pueden dejar de tener un discurso que sea nacional, es decir, que involucre en este caso concreto por lo menos lo que es la formulación de políticas económicas en materia nacional, sea tal cual la tienen los empresarios o la tienen otros sectores sociales, ¿no? Entonces lo que vamos a mostrar ahí, por lo menos de mi parte, hay distintas ponencias, pero en mi caso particular es un mapeo de esas experiencias. Y no solamente un mapeo para localizarlas dentro de los territorios específicos, sino también un mapeo también para hacerlas como coincidir y resonar. Es decir, porque una de nuestras principales preocupaciones que teníamos, nuestro principal objetivo para lo que nos gustaría como obtener, pues como saldo en esta actividad, es justamente que se visibilizar la economía comunal, la economía popular, todas estas iniciativas que se vienen dando como una respuesta local que sin embargo tiene alcance nacional. Es decir, que no se trata de que tal grupo, tal comuna, tal consejo comunal en tal sitio, de tal lugar del país, resolvió un problema de distribución de alimentos, que es muy importante. sino que esas iniciativas pueden tener también carácter nacional, es decir, pueden ser como reflejo de cosas que se pueden hacer nacionalmente, un poco como fue la experiencia de los CLAC, que parece algo muy pequeño a la gente que reparte, pero digamos se convirtió en una política nacional. Entonces la idea no es solamente discutir el tema de la distribución o el tema de la producción de alimentos o de bienes en general, sino bueno, para hablar de la política económica, hablar de la política cambiaria, hablar de la política monetaria, incluso fíjate, en el caso de la política monetaria hay iniciativas de economía comunal que han avanzado incluso en la creación de sus propias monedas de intercambio, algo que de hecho está consagrado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal de 2010. Entonces, digamos, como hacerlas coincidir en el mismo sitio y que cada quien se refleje en el otro, qué han hecho, qué ha hecho uno, qué ha hecho el otro, qué se puede hacer, qué nos falta, qué nos podemos articular, creo que eso es lo más importante, y eso es un poco también lo que es el objetivo de mi intervención y de lo que va a estar. Después están los otros compañeros que van a hablar de temas también específicos, como Gabazú, que va a hablar de algunos temas sobre la distribución de alimentos, cosa que, bueno, que ahorita es un tema súper importante, evidentemente. Bueno, son palabras del profesor Luis Salas. Luis, ¿puedes hacer la invitación de nuevo, ubicar a los oyentes de Cultura al Día y de Alba Ciudad 96.3 FM, cómo llegar a este punto, a este excelente material que ustedes van a presentar el próximo día sábado? Bueno, eso va a ser en San Agustín, ¿no? Aquí en Caracas. Bueno, las coordenadas más específicas la tiene Antonio, pero bueno, es súper fácil llegar. Lo que le aconsejamos a todo el mundo es que se llegue, ¿verdad?, hasta Parque Central, y donde está la estación del metro cable, y ahí tome y se baje. ¿Dónde? La segunda estación, que es La Ceiba. Pero tienen que inscribirse antes. Ajá, esos son los detalles, los pasos. Tienen que entrar al sitio web de 15 y último, ahí le dan clic a alguno de los banners que están publicados en la página, y ahí les va a abrir un formulario de inscripción, ¿no? Tenemos una capacidad de 150 personas y ya tenemos como 120 inscritos. Se sobrepasaron las expectativas. Sí, se sobrepasaron las expectativas. Como es en San Agustín, pues no es que hay muchos comercios alrededor para resolver las cosas operativas del día. Entonces vamos a trabajar con una cantidad acotada de personas. Así que las personas que quieran participar entran al sitio web de 15 y Último. Exacto. Que es www.15y-ultimo. 15 en número, 15yultimo.com. Ahí hay unos banners, dan clic, eso los va a llevar inmediatamente a unos formularios, y ahí, bueno, ponen sus datos, etcétera. Y esa es la inscripción a la actividad. Sábado 27 de octubre. Sábado 27 de octubre. ¿La hora? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Bueno, seguimos conversando ahora con Antonio González Pilisma. ¿Cuáles consideran que han sido los principales aportes hechos por el Movimiento Popular y las diferentes comunas frente a las condiciones generadas a partir de la guerra económica o crisis económica en Venezuela? Mira, el principal aporte sin duda es seguir produciendo, ¿no? O sea, hay infinidad de comunas y también de pequeños productores que se asocian a lógicas cooperativas y comunalizadas que no han parado de producir. Tú ves que aquí ha faltado muchas cosas, pero no ha faltado papa, zanahoria y producción interna. Es producción interna, ¿no? Y esa gente está produciendo y además lo está haciendo con lógicas distintas. Hay experiencias muy, muy hermosas y muy significativas, y yo quisiera contar una con la que nosotros articulamos, que es la de Pueblo Pueblo, ¿no? Pueblo Pueblo hace trabajo con red de productores libres y asociados campesinos en distintas partes del país, trabajo cooperativo, y logran formarlos en estructura de costos y garantizar un precio, digamos, que no tenga los sobresaltos del mercado, ¿no? Y además hacen la mediación con comunidades urbanas como nosotros, que tenemos trabajo en San Agustín, como la cooperativa, y eso permite que los productores campesinos que trabajan en lógica cooperativa ganen más vendiéndole sus productos al pueblo organizado de la ciudad que si se lo venden a los intermediarios, ¿no? Pero también le permite al pueblo organizado de la ciudad comprar hasta con 60 y 70% de descuento las verduras y hortalizas, ¿no? Entonces, la lógica cooperativa que elimina a los intermediarios comerciales en este momento, y el caso concreto Pueblo a Pueblo, pero esa experiencia se repite con otras organizaciones, ¿no? Permite en San Agustín a más de 12 comunidades acceder a precios económicos gracias a su organización en la ciudad y la articulación con pueblo a pueblo y la articulación con los campesinos, que también están articulados en lógicas cooperativas. Entonces eso digamos, no solo es resistencia a la crisis guerra económica, eso también es construcción de futuro, eso es anticipación de la sociedad deseada en el campo económico, ¿no? Esa experiencia se repite en infinidad de comunas y otras experiencias comunalizadas. Claro, digno de ejemplo para que se multiplique por toda Venezuela. Y a eso vamos. También le damos ahora la palabra al profesor Luis Sala. ¿Cuánto ha avanzado Venezuela en una política económica centrada en el fortalecimiento del poder popular? ¿Y cuáles son los desafíos que deben enfrentar los movimientos, principalmente sociales, que lideran la construcción de la economía comunal como modelo? Bueno, aquí desde el año, por lo menos desde el año 2010, se aprobaron un conjunto de leyes que en aquel tiempo se denominaron leyes del poder popular, entre las cuales estaba una que es la ley del sistema económico comunal, que le daba vida a lo que en ese momento se denominó el presidente Chávez el modelo productivo socialista, que justamente partía de la economía comunal como base del modelo productivo socialista. Después, a partir de eso, hubo otros desarrollos legales, ¿no?, que incluían, por ejemplo, lo que finalmente se terminó llamando, hasta 2014, creo que fue el año que se reformó, la ley de transferencias al poder popular, que implicaba no solo la transferencia de competencias en prestación de servicios, sino también la transferencia de bienes de producción, de medios de producción, que pudieran ser puestos al servicio de comunidades organizadas para encarar tareas productivas, ¿no? Eso dio un impulso importante. Bueno, anterior a eso hubo todo lo que fue la promoción de las cooperativas, la ley de cooperativas, etcétera, diversas misiones que terminaron creando por el país todo un tejido productivo de cooperativas, de empresas de propiedad social, de empresas familiares, de distintas formas de emprendimientos que tienen como característica fundamental que no responden a la forma clásica de emprendimiento capitalista, pues, ¿no?, sino que hay distintas formas de organizativas, y a partir de ahí se han venido organizando desde grupos familiares hasta grupos de vecinos, colectivos, etc. Yo creo que lo más interesante que ha ocurrido durante este tiempo, los últimos años, ¿no?, un poco el calor de la crisis y la guerra económica, es que se ha tendido a una articulación mayor entre sujetos productivos que estaban aislados. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante las experiencias que contaba Antonio, por ejemplo, del encuentro que se ha producido, que todavía es limitado, pero existe, entre productores y consumidores. Porque uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es la distorsión que causan las intermediaciones de los productos. Es decir, un melón que se produce en cualquier estado del país pasa por varias manos antes de llegar al mercado, que es otra mano adicional, y para entonces entre el lo que quiero decir es que entre el productor y el consumidor y el que se come el melón pueden haber como 5 o 6 manos. Cada una de esas manos le aumenta precio al melón, y entonces, bueno, un melón te termina costando 20, 30, 40 veces más de lo que pudiera ser su precio normal. Al suprimirse, a través del contacto entre productores y consumidores organizados, al suprimirse la cadena de intermediación, que es un poco lo que contaba Antonio, tú puedes tener productores que su trabajo es mejor remunerado que el que le da el intermediario, pero también tienes a consumidores que pueden consumir productos de mucho mejor calidad porque tienen acortan el circuito de distribución, de intermediarios que lo hace retardar también para que llegue a las manos, pero también a un mejor precio. Entonces es una relación ganar-ganar entre consumidores organizados y productores organizados, expulsando del camino las intermediaciones que colocan las distorsiones. Entonces yo creo que ese para mí ese es como el principal saldo organizativo que se ha tenido en los últimos tiempos. ¿Cuál es el horizonte un poco o la idea que eso sería? Bueno, que eso se multiplique más. Y fíjate que, por ejemplo, lo que también decía Antonio, en el caso de hortalizas, porque en el caso de hortalizas, por ejemplo, nunca ha habido exactamente escasez, más allá de algunos episodios puntuales, porque tenemos muchos más productores ahí. Donde nosotros tenemos principalmente los problemas es en aquellas áreas productivas donde hay menos productores porque está monopolizada la actividad económica, como es el caso de la harina, como es el caso del arroz, como es el caso sobre todo de esos productos que son procesados por las grandes industrias. si logramos abrir esos monopolios o esos oligopolios, esas distorsiones, seguramente no es que vamos a resolver todo el problema económico que tenemos, pero vamos a avanzar bastante en esa dirección. Y creo que eso es un poco el llamado, y creo que los principales protagonistas de ese llamado son las comunidades organizadas y ese pueblo que durante todos estos años se organizó y es el que ha venido resistiendo, además, de manera más activa, los embates de la crisis y de la guerra económica. Sí, es muy interesante todo lo que está comentando, porque la gente va asumiendo, ¿no?, y enterándose de cosas que desconoce, y por eso siempre se llega a pagar más, por no estar organizado, por no estar en contacto con lo que es la parte de las comunas y todas estas cosas. Para el profesor Luis Salas, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Seguimos un poco más acá con la entrevista, pero con el profesor Antonio Plesman. ¿Cuáles son las principales áreas de inversión que permitirán fortalecer a pequeños y medianos productores agrícolas con miras a satisfacer una de las principales necesidades, que es el abastecimiento alimentario? Mira, importantes movimientos campesinos y comuneros se han movilizado en estos últimos 6 meses planteando sus agendas, ¿no? En su agenda hay temas gruesos como la distribución de la tierra. Nuestra reforma agraria ha estado inconclusa, ¿no? Tenemos una ley de tierras que es símbolo del inicio, digamos, de radicalización de nuestro proceso político, pero que sigue siendo una ruta y una deuda, ¿no? Hoy en el campo hay disputas importantes por la tierra, hay sectores terratenientes que están activando políticas de exterminio sobre la población campesina movilizada, y eso es claramente un tema que afecta la producción, por supuesto, pero afecta la vida y la integridad de nuestros campesinos que están luchando y que son sujeto político de esta revolución. Otro tema importante que ha sido parte de su agenda es los insumos, ¿no? Las semillas. En este país seguimos teniendo un grave problema de dependencia de semillas importadas, aunque ha habido esfuerzos importantes de recuperar semillas autóctonas, pues sigue habiendo mucha dependencia, y eso hace que los productores necesiten la semilla y el combo que la agroindustria asocia a la semilla, que son todos los tóxicos, digamos, con los que evitan que la plaga se propague, ¿no? Y hay una discusión entonces en doble vía de necesidad. Por un lado, políticas que fortalezcan la reivindicación de la semilla autóctona y los herramientas que permitan protegerlas de la plaga, que no sean tóxicas, que no sean nocivas para la salud. Y por otro lado, mientras eso ocurre, garantizar que los insumos para la producción estén. Como muchos de ellos son importados, pues hace falta la articulación y la presencia y el aporte del Estado para facilitar la producción. Luego está todo el tema de los mecanismos de distribución. Con la crisis de los repuestos y de los vehículos, eso es un gran problema para movilizar la producción, ¿no? Entonces, evitar que la producción agrícola caiga en manos de estos intermediarios comerciales, que son los que terminan llevándose, no son los que producen la tierra ni son los que compran el producto final, pero son los que se llevan la tajada más grande lamentablemente de esto, pasa así, y encarecen el producto. Digamos, ahí haría falta una política específica que facilite la distribución en lógicas cooperativas y en lógicas de mediación pueblo organizado campo, pueblo organizado ciudad, y también que le devuelva al campo desde la ciudad las cosas que se pueden producir desde la ciudad, porque el campo también necesita uniformes, botas, zapatos, ¿no?, que en algunas comunas urbanas se pueden elaborar, ¿no? Digamos, ahí pensándolo en la cadena, está el tema de la tierra y la violencia, está el tema de los insumos para la producción, está el tema de los mecanismos de distribución, está el tema de promover políticas que aumenten los niveles de autonomía del pueblo organizado de cara a los alimentos. Los CLAP son una dieta de guerra. Los CLAP efectivamente protegen a la población en un momento de grave crisis, pero los CLAP, la sigla, la P de CLAP, tiene que ver con producción, tiene que ver con lógica protagónica, no con solo organizarme para recibir un subsidio, que está bien, es muy importantísimo, digamos, si no nuestro pueblo estaría pasando mucho más trabajo del que está pasando, pero no se puede quedar ahí, porque esa forma de organización es una forma que termina generando relaciones de docilidad, no reivindica la autonomía, no reivindica el protagonismo popular y el espíritu de las comunas que Chávez se planteaba, ¿no? Entonces, de cara a la política agrícola también habría que repensarse la transformación de los CLAP para pasar de CLAP que sean organizaciones que se plantean para recibir un subsidio a convertirse en organizaciones efectivamente productivas, articuladores con los campesinos y los productores de las zonas periurbanas, ¿no? Alrededor de Caracas se produce. Entonces, bueno, convertir a los CLAP con camiones, el Estado venezolano ha dado camiones, hay comunas urbanas que tienen camiones, que tienen neveras para refrigeradas para transportar todos esos alimentos. Hay que reactivarlo como parte de una política que permita que no solo transformemos la crisis viendo qué es lo que tenemos que hacer para salir de la emergencia, sino que las medidas de alguna manera anticipen, expresen los valores y los principios del programa socialista que se plantea la Revolución Bolivariana. Esa Así vamos a hacerlo y vamos a lograr el éxito. También otra cosa que queríamos saber, ¿cuáles otras personas van a participar en estas ponencias en el seminario? Vamos a decirle a nuestros oyentes cómo pueden participar, de nuevo reiterar la invitación, cómo pueden hacer el contacto con ustedes en redes sociales, números telefónicos y los requisitos específicos para participar este próximo sábado 27 de octubre en el seminario. Sí, bueno, con respecto a la participación, recordamos que es este sábado 27, pero hay que inscribirse previamente. La manera para hacerlo es entrando a la página 15yultimo.com, 15 en números, todo pegado, y ahí buscan el banner que hace mención a la actividad. Una vez que encuentren el banner, hacen clic, se inscriben en el formulario que les va a salir y eso ya los tiene inscritos, ¿no? Eso con respecto al tema de la participación. Con respecto a quiénes van a estar, bueno, van a estar compañeros, o sea, hicimos como un mix para los que van a estar como ponentes, como presentando experiencia, entre compañeros y compañeras que vienen siendo protagonistas, pues, de estas iniciativas, con otros compañeros que desde la academia o desde la opinión pública han venido acompañando, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los compañeros de la Marcha Campesina, están los compañeros de la Red de Comuneros, están los compañeros de la Comuna del Maizal, el Alexis Vive, la CRBZ, claro, que es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. También van a estar, bueno, compañeros como Carlos Lazo, que es que dirige el Centro de Estudio Bolívar y Martí, relacionado al Partido Comunista. Va a estar Luis Gabazud, que es investigador social, psicólogo, es columnista habitual de 15 y Último y, bueno, de otros espacios también. Entonces, bueno, ese es como un poco el mix que hemos hecho. ¿Quiénes más van a estar? Va a estar, bueno, Martalía Grajales de la cooperativa Unidos San Agustín Convive, Gerardo Rojas, comunero del Estado Lara, una referencia del movimiento comunero del Estado Lara, y fue viceministro de Comunidad Comunal, de Economía Comunal, y Luis Salas. Sí, la idea, bueno, era eso, como hacer una representación, o sea, que mostrara, pues, el abanico de gente que viene trabajando o impulsando, porque también nosotros incluso creemos que, además de producir las cosas que hay que producir, o sea, bienes, alimentos, cosas tangibles, también es importante la producción de ideas, porque todas estas iniciativas, si no se acompañan con la producción de ideas, quedan un poco como en el aire. Claro. Entonces, así como hay que hacer un esfuerzo por producir tomates y todo ese tipo de cosas que efectivamente tenemos que hacerlo, también tenemos que hacer un esfuerzo mayor para producir ideas, y sobre todo ideas que involucren salidas a la situación crítica que estamos viviendo, que sean inclusivas, ¿no? Es decir, porque siempre están las ideas esas de lo que hablamos al principio, un poco la idea esa del sálvese quien pueda, pues me salvo yo y lo demás que se fritan, pues. Pero la idea es cómo presentamos ideas de experiencias que no solamente están pensando en ellos mismos como colectivos o como personas, sino que también están pensando en el gran colectivo nacional, que somos todos los que habitamos este país. Muy bien. Bueno, entonces estas son todas las experiencias y todos los invitados que van a estar ese día sábado 27 de octubre en San Agustín, específicamente el lugar. Centro Cultural La Ceiba, que es la estación del Metrocable La Ceiba. Muy bien, entonces un mensaje de ustedes para nuestros oyentes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día, el mensaje de Antonio González Pelisman. Bueno, a quien no se ha inscrito y tiene ganas de participar, y vamos a priorizar sujetos de organizaciones populares con prácticas económicas, ¿no? Pero están a tiempo, algunos, no quedan muchos cupos, pero quienes no logren participar de manera directa, nosotros vamos a grabar todas las sesiones del seminario, lo vamos a grabar en video y lo vamos a publicar probablemente en la página 15 y último y en otros, sí, en otros espacios para que se costo, pueda... ¿Tiene algún costo el seminario? El costo no, el seminario no tiene ningún costo. No. Muy bien. Profesor Luis Salas. Bueno, nada, nos resta invitarlos a todos y todas. Nos gustaría que nos acompañara la mayor cantidad posible de personas y también que, o sea, en el entendido de que tenemos unas limitaciones de espacio y por eso el proceso de inscripción. Y bueno, la idea también sería reproducir estas actividades a nivel nacional. Pues, o sea, siempre que uno hace este tipo de cosas, queda como el reproche, bueno, pero es que todo es como en Caracas siempre. Y sí, ciertamente una... Abandonan a las regiones, claro, pero otro día que puedan hacer... También es seguramente uno de los saldos que nos gustaría obtener de acá es que podamos articular justamente para este tipo de actividades también llevarlas a nivel nacional y que incluyan la mayor cantidad posible de gente. Pero sí nos gustaría que nos acompañara y que seguramente va a ser una experiencia en la que, además de aprender mucho, seguramente va a ser muy bonita, porque siempre va a haber muy buen ambiente en actividades como esta. Seguramente. Bueno, entonces la invitación es para el seminario Poder Popular y Política Económica, este sábado 27 de octubre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Deben hacer las inscripciones a través de la página web 15yultimo.com. Ya está como que sobrepasada de participantes, pero hágale intento. Sí. ¿Algún número telefónico? No, nos estamos manejando por la página. Inscripción y por correo electrónico de Surgentes, que es Surgentes Venezuela, pegado. Surgentes como sur y gentes, en plural. Surgentesvenezuela@gmail.com. Claro, y tenemos las redes, por ejemplo, 15 y último web, que es nuestro Twitter, que ahí también pueden buscar información y todo eso. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Antonio González Plisman, activista defensor de derechos humanos, forma parte de la cooperativa Unidos San Agustín Convive y organizador de este seminario. También nos acompañó el profesor Luis Salas Rodríguez, sociólogo con estudios en economía. Fue vicepresidente de Economía Popular y actualmente dirige la página web 15 y último. Él también es uno de los ponentes que estarán este sábado 27 de octubre en el seminario Poder Popular y Política Económica. Son las 12:43. Cultura al Día. Así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de... Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.